sintonía de la mañana y en la jornada de este 1 de junio. Lo vamos a hacer para hablarles del marco cultural, adelantando ya citas de cara a las iniciativas que durante este fin de semana se van a llevar a cabo en nuestro municipio. Lo cierto es que, bueno, pues va a llegar un fin de semana bastante completo en cuanto a actividades culturales, también deportiva, con citas importantes, citas también solidarias, citas en las que lo romano va a adquirir un especial protagonismo. Por un lado, bueno, pues tenemos todo ese amplio programa de actividades que se está impulsando por parte de la Delegación de Cultura en torno pues al yacimiento arqueológico de Ocuri, con la representación de obras teatrales, con observaciones astronómicas, con cuentacuentos, con música, con teatro, con distintas iniciativas que, como decíamos, se van a dar cita durante junio y julio. Ya en mayo hemos tenido algunas de esas iniciativas. Luego, además, también en esa localidad este fin de semana se va a llevar a cabo esa séptima recreación histórica de Romano de Ubrique, con la bajada a la calzada romana, entre una de las iniciativas. Y bueno, pues es un fin de semana bastante completo en cuanto a lo que va a ser lo relativo precisamente a la puesta en valor del yacimiento arqueológico de Ocuri, todo lo que tiene que ver con esa parte, ¿no?, la tradición romana en esa localidad. Vamos a hablar de una de las citas que se van a llevar a cabo, y en concreto del concierto de música que el cuarteto de saxofón Isvilja Sax va a ofrecer el próximo fin de semana en nuestra localidad, en concreto el 3 de junio en el Foro Romano. Para ello va a informarnos uno de los integrantes del cuarteto, además profesor del Conservatorio Superior de Música de Sevilla, Manuel Castillo, Víctor Cano. Víctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues Víctor, como decíamos, es profesor del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla. Además, también es integrante, junto a tres compañeros más, de Isvilja Sax. Cuéntanos sí. el grupo. Sí, bueno, así es. Bueno, yo no soy profesor, soy alumno. Alumno, perdón. Soy alumno de aquí de saxofón. Y nada, nosotros somos un cuarteto de saxofones de la clase del aula de saxofón del Conservatorio Superior de Música de Sevilla Manuel Castillo. Y nada, la idea de formar un cuarteto fue a través de una asignatura de música de cámara. Decidimos formar un cuarteto de saxofones y nada, a través de ahí pues empezamos a ensayar, empezamos a buscar repertorio y nada, la historia nos llevó hasta aquí, hasta poder tocar en Ubrique. ¿Quién compone el Isvilja Sax? Sois cuatro, ¿no?, como decías, y el somos cuarteto. Cuatro, eso es. En la formación clásica del cuarteto de saxofones, en el saxofón barítono está Antonio Sagrado, en el saxofón tenor Antonio Plaza, saxofón alto Antonio Fernández y yo, saxofón soprano Víctor Cano. Todos Antonios excepto yo. Eso te iba a comentar, ¿no? Todos sois Antonios excepto tú, que eres Víctor. Eso es. El cuarteto un poco de los Antonios, ¿no? Eso es, así es. Bueno, pues Isvilja Sax, que se creó, no sé si recientemente, o tenéis ya alguna trayectoria musical importante. Sí, se creó a principios de este curso, ya te digo, como dentro de una asignatura de música de cámara. Y a través de ahí empezamos a ensayar y nos llegamos a presentar a un concurso, de aquí de Sevilla, donde obtuvimos el segundo premio. Y es a través de ahí por el cual podemos tener la oportunidad de ir a tocar a Ubrique. Eso te iba a consultar. ¿Cuál es tu vinculación con esa localidad, la vinculación del cuarteto de saxofón con Ubrique? Pues la vinculación nace a través de Israel, el director del conservatorio, que el año pasado conoció la villa y le pareció una villa muy interesante. Y propuso al ayuntamiento de que alumnos de aquí del conservatorio fueran a tocar allí de manera gratuita, desinteresada, simplemente por llevar allí a ese yacimiento música. Y así nace la idea. Entonces, como una parte del premio de ese concurso, pues es poder tocar allí, en Ubrique, en el yacimiento romano. De tal manera, este no va a ser vuestro primer concierto, ¿no? Ni mucho menos. No, ni mucho menos. Aquí en Sevilla hemos dado varios, en centros culturales, tanto. No recuerdo los nombres, en la Casa Cultural de las Sirenas, en la Alameda de Hércules, también por la calle. Hemos tocado recientemente nuestro cuarteto de fin de estudios, ya que los cuatro somos estudiantes de cuarto de grado superior, entonces terminamos ya este año la carrera. Entonces hemos dado recientemente un concierto de fin de estudio, entonces no es el primero ni mucho menos. Bueno, háblanos un poquito, ¿no?, de lo que es un cuarteto de saxofones. Saxofón es un instrumento de viento madera, usado sobre todo en orquesta sinfónica, ¿no?, y conocido también por su papel un poco en la música de jazz moderna. Cuéntanos en qué consiste un cuarteto de saxofón. Pues nada, como bien has comentado, el saxofón es un instrumento de viento madera y sí, es muy conocido también por los orígenes que tiene de Estados Unidos, de la música así más jazz, más popular. y el cuarteto de saxo es una formación un poco más clásica, que se forma, por lo que me te comentaba antes, un saxofón soprano, alto, tenor y barítono. Y la verdad es que hemos buscado un repertorio un poco acorde al yacimiento donde tocamos, un vistoso también para la gente y que englobe un poco todas las estéticas diferentes que podemos tocar con el saxofón, ya que con el saxofón se puede tocar desde música clásica, jazz, como te he comentado, transcripciones de compositores anteriores a la fecha de creación del saxofón. Uh-huh. Entonces, para dar a conocer al público esa posibilidad sonora que tiene el saxofón, que muchas veces se desconoce. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de ese programa, el programa que habéis preparado para el concierto de este 3 de junio en el Yacimiento, en el Foro Romano de Curiera. Después vamos a hablar también del contexto en el que se va a desarrollar el concierto, pero en primer lugar vamos, si te parece, con ese programa. Sí, claro, pues como te comentaba, hemos buscado un programa diverso, con diferentes tipos de estilos de música, que para que la gente se sienta atraída un poco por ese programa y podamos recibir a mucho público. En primer lugar, comenzaremos con algo de Bach, una transcripción de Bach, para luego seguir con un repertorio, con un extracto de una obra del compositor francés Alfred de Saint-Claude. Es un movimiento corto para introducir un repertorio clásico de saxofón. Luego tocaremos de un compositor italiano, Daniel Salvatore, un concierto de música minimalista, un poco más vistoso, más, y para ya enlazar a la parte final del concierto con Sevilla de Isaac Albéniz y un tango virtuoso de Thierry Escas para que sea un concierto ameno y vistoso también de cara al público. Uh-huh. Un poco de todo, ¿no? Para los amantes de la música clásica. Sí, un poco de público, desde un poco el barroco con Bach, pasando por el repertorio clásico con Alfred de Saint-Claude y un poco las corrientes más nuevas con la música minimalista y Sevilla de Albéniz. Bueno, pues eso es lo que nos vais a ofrecer el próximo, como decíamos, 3 de junio en nuestra localidad, el viernes exactamente. Sí. Y esto va a ser, presten atención, en el Foro Romano del Yacimiento Arqueológico de Curie. Esto significa que las plazas son limitadas, porque bueno, pues hay un aforo que se puede completar y no más, no se puede dejar paso a muchas más personas en el Yacimiento Arqueológico por cuestiones, bueno, pues de conservación del patrimonio y demás. Y serán unas 150 personas las que podrán disfrutar de este concierto. Para ello, pues, como decíamos antes, es gratuito, pero se requiere invitación para controlar el aforo. Las invitaciones... Sí, dime. Sí, que digo que es importante recordarlo, ya que, como es normal, el aforo tiene que ser limitado, ya que no se puede acceder demasiadas personas, y es importante recordar que es gratuito, totalmente gratuito, pero que hay que recoger unas invitaciones que están disponibles o bien en la oficina de turismo de allí de Ubrique, o en el foro, en la entrada al yacimiento. Uh-huh. Entonces ahí se pueden recoger esas invitaciones gratuitas para poder acceder al concierto. Uh-huh. Y también es importante pues aclarar el tema de la hora. El concierto comienza a las 8. En principio comenzaría a las 8:30, pero nosotros decimos que comienza a las 8:30 hora antes, porque hay que estar allí, pues todas las personas que quieran verlo. Hay que estar a las 8 en lo que es la cancela de entrada al yacimiento. Sí. Para poder empezar el concierto a las 8:30 y ser puntuales con la hora por un problema también de la luz, que necesitamos luz para poder tocar y si se nos echa el tiempo encima no va a ser posible. Uh-huh. Es un concierto al aire libre, en un paraje natural, además que, bueno, pues rodeado, ¿no?, de todo ese patrimonio cultural, artístico que se pueda observar en lo que queda en el yacimiento de Ocuri y demás. Y sí, el marco es inmejorable, el marco es increíble. Pero claro, es un marco incomparable, pero también cuenta con sus limitaciones. Una de ellas es que solo se tiene luz natural. Y la otra, bueno, pues el hecho de que el aforo es limitado y también pues que hay que respetar una serie de normas, ¿no? Obviamente, no vamos a poder estar allí sentadito tranquilamente escuchando la música, sino que, bueno, pues es un poco más especial. También el entorno, bueno, pues requerirá, sin duda, pues que sea un concierto también más llamativo, ¿no?, en este sentido. Eso es, sí, ya te digo, el marco es incomparable, entonces vamos a aprovecharlo, pero también hay que cuidarlo y hay que respetar esas instalaciones que tenemos que cuidar, si no, no se podría llevar a cabo el concierto. Claro. Víctor, yo no sé si tú conoces nuestra localidad, porque nos decías que la información que hoy llegaba y por donde sale el concierto es a través del director del conservatorio en el que estáis vosotros trabajando como alumno, pero no sé si conoces nuestra localidad o has tenido curiosidad por informarte, conocer algo sobre Ocuri, sobre el yacimiento arqueológico de aquí de Ubrique. Yo la verdad no lo conozco porque no soy de aquí, soy de Valladolid, soy estudiante de Valladolid que está en Sevilla estudiando, pero me he informado la verdad sobre dónde vamos a tocar, cómo es el sitio, qué podemos encontrar y la verdad me parece interesante, he visto fotos y me parece un marco ya, tío, incomparable donde escuchar música sí que será algo muy bonito. Sobre todo diferente, ¿no? Claro, diferente, estamos acostumbrados a ir a una sala de concierto, a sentarnos, a... No sé, aquí no va a ser así, estamos en mitad de la naturaleza, entonces creo que va a ser algo muy diferente y fuera de lo normal, a lo que estamos acostumbrados. Claro, incluso a tocar por la calle, pero en un entorno urbano, ¿no? Que nos decías tú antes que no tiene nada claro, que ver. Claro, no es igual tocar entre coches, entre ruido de gente, que allí donde no va a haber coches, donde lo único que vamos a escuchar son el ruido de los pájaros o... Es totalmente diferente a lo que también nosotros estamos acostumbrados a hacer, no es lo que solemos hacer y por eso tenemos tantas ganas de ir allí y tocar allí, disfrutar allí de la música. Bueno, ¿cómo os estáis preparando para el concierto? Me dice que sois alumnos de cuarto grado, que estáis ya a punto de concluir vuestra formación en el conservatorio. Y bueno, no sé si como dentro de vuestras clases, como asignatura, estáis trabajando para el concierto o es algo un poco extra, ¿no? Que empleáis el tiempo para poder prepararos. No, la verdad es que, ya te digo, hicimos nuestro recital hace escasamente una semana, entonces bastante el repertorio que vamos a tocar el viernes en Ubrique fue el repertorio ese que tocamos, a excepción de algunas obras que hemos metido más vistosas para el público, y la verdad es que lo estamos haciendo como si fuera un concierto más, con la misma ilusión, las mismas ganas, y con muchas ganas, ya te digo, tocar ahí. Gracias también a nuestro profesor, lo quiero dejar... Constancia, Alfonso Padilla, porque seguimos dando clase con él, seguimos trabajando este nuevo programa para llevarlo allí en las mejores condiciones posibles y tocar muy bien. Bueno, ¿cuánto puede durar, por cierto? Porque hablamos antes de la luz natural, de las limitaciones en ese sentido, la duración pues también está acotada por eso, ¿no? Sí, nosotros hemos planteado un programa de alrededor de una hora escasa, para también eso, no, que no sea un concierto muy muy pesado para el público ni el tema de la luz natural, claro. Bueno, pues ahí queda también, por tanto, toda la información relativa a ese cuarteto de saxofón y Sevilla Jazz que llegará a nuestra localidad, un cuarteto formado por los alumnos Víctor Cano, Antonio Fernández, Antonio Sagrado y Antonio Plaza, que van a acompañarnos el próximo viernes en el Yacimiento Arqueológico de Curi, en concreto en el Foro Romano, para ofrecer ese concierto de saxofón. Víctor, ¿qué más nos queda por decir? No sé, yo creo nada más, si hay alguna pregunta. ¿No? Pues invitar, ¿no?, a los ubriqueños. Entonces, invitar a todos los ubriqueños a que se acerquen allí a escuchar un cuarteto de saxofones y en un marco también muy diferente y a escuchar también un poco la evolución de la historia de la música que podemos ofrecer con el saxofón, que va a ser desde, ya tío, repertorio barroco hasta clásico, pasando un poco más por algo más moderno, para... No sé, que la gente se acerque allí a escucharlo y que lo vamos a pasar bien. Bueno, pues todos los interesados en el ámbito musical tienen esa cita importante en esa localidad y los que además también estén interesados en los aspectos culturales y en todo lo relacionado con Okuri, pues también, sin duda, podrán disfrutar de Sevilla Jazz este viernes a partir de las 8 en el Foro Romano de Okuri. Víctor, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Gracias, muy buenas tardes. Gracias a todos.